You're looking for all hit music that reaches out and squashes your time. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Comenzamos el primer podcast de la comunidad de Lo que yo te diga, después de esa experiencia piloto que tuvimos allá por febrero, cuando comentamos pues las impresiones que teníamos de cara a la ceremonia de los Oscar, en la cual finalmente Slumdog Millionaire se alzó como la gran triunfadora. Ahora pretendemos, con vuestro apoyo y con vuestros comentarios, dar un poco de continuidad a esta posibilidad en la red. Ya sabéis que loqueyotediga.net es la continuación del programa radiofónico Lo que yo te diga, que los últimos 20 años se ha emitido en la SER, y desde 2004 pues le hemos dado una continuidad también en internet, pues con las últimas noticias, novedades, premios, noticias de DVD, reportajes, tanto en la web como en el foro, lo que nos ha hecho pues ir creciendo poco a poco con una comunidad que se desarrolla tanto en la propia red como en el foro, como en nuestro canal de Facebook, Twitter y en todas las vías posibles, también en nuestras vías de contacto por internet, como el cine @loqueyotediga.net o coronado@loqueyotediga.net. La cuestión es que comenzamos y lo vamos a hacer con algunos de los miembros de nuestra comunidad para hablar un poco de todo, desde las últimas novedades en DVD muy adecuadas ahora para regalar en Navidad, las últimas noticias de unos premios que ya han comenzado, ya que la carrera de los Oscars ya se ha desatado esta semana, y el debate de Avatar. Es el último gran estreno que nos ha dejado este 2009, la ambiciosa película de James Cameron, y vamos a hablar sobre ella, dos perspectivas, los que opinan que es un antes y un después en esto que se llama cine, comparable a lo que fue el sonoro o la llegada al color, y los que opinan que es simplemente un amago visual que se queda en eso, con una historia que no se sostiene en los 160 minutos. La cuestión es que comenzamos. Podcast Lo que yo te diga, toma 1. Jake Sully, tendrías la oportunidad de empezar de cero en un nuevo mundo. Podrías dejar huella. Me hice marine por las duras condiciones. Me dije a mí mismo que podría superar cualquier prueba. Lo único que quería era una causa por la que valiera la pena luchar. Señoras y señores, ya no están en Kansas. Están en Pandora. Pues ahora llega el momento del gran debate. Avatar es uno de los grandes estrenos del año y una de las películas pues más esperadas, y tal vez el último gran estreno de estas dos últimas semanas de 2009. Es el megaproyecto de James Cameron, 12 años después de Titanic y sus 11 Oscars. Por lo tanto, hemos decidido hacer una especie de debate sobre qué esperamos de esta película, que además de ser su vuelta al cine, pues llega como uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos tiempos, tanto de presupuesto, se habla de 500 millones de dólares, y tanto por la tecnología que utiliza, que para algunos opinan que tiene que ser revolucionaria y marque un antes y un después en el cine, como antes lo hicieron pues otros fenómenos como el sonoro o el color. Para ello tenemos pues eso, a dos miembros de nuestra comunidad, como son Tellez y Mari Carmen. Hola a los dos. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí ponemos ya las cartas sobre la mesa. Supongo que teniendo el estreno tan reciente todavía no lo habéis visto, ¿verdad? No. Pero no tenéis esa suerte. Pero ya tenemos Avatar en nuestras pantallas, después de haber hablado muchos meses de ella, del Avatar's Day que hubo este verano, los avances de James Cameron. Y nada, primero, si quieres, Mari Carmen, comenta, ¿qué esperas tú de la película de James Cameron? Bueno, pues que espero yo, si tenemos en cuenta que a mí Titanic no me gustó nada, pues no me espero que sea una película, no me espero que sea la gran película de James Cameron. Que no creo que esté a la altura de Terminator 2 o de Aliens o de Abyss. Pero bueno, pasármelo bien, probablemente me lo pase bien, pero no creo que sea la gran película que todos nos venden. ¿Y tú, Álvaro, qué esperas de la película? Bueno, yo al principio, mientras veía los trailers y tal en el ordenador, yo estaba diciendo, es que esto no parece un videojuego, ¿no? Esto no puede ser nada bueno. Pero vi el tráiler en tres dimensiones viendo un cuento de Navidad y me quedé alucinado. O sea, dije, madre mía, lo que ha montado este hombre. O sea, que sí que parece, yo creo que sí que... Bueno, revolucionar a lo mejor es un poco fuerte, ¿no? Pero crear un gran espectáculo y unos buenos miocejos que se va a llevar James Cameron, yo creo que sí. Ahora estamos en plena época, algunos llaman de transición, a un nuevo modelo de cine. Cada vez se consume más cine fuera de la pantalla tradicional y en principio tiene que quedar la gran pantalla como un reducto para espectáculos como esto. Ya lo mencionó Tellez también, pues que hace un mes también llegó Cuento de Navidad y parece, ¿vosotros pensáis que el futuro, como algunos piensan, pasa por aquí o que esto queda como experimentos para proyectos muy concretos? Yo creo que va a ser para experimentos, para proyectos muy concretos. ¿Os imagináis una película de Woody Allen en tres dimensiones? Entonces para proyectos muy concretos, no para Transformers, para películas que están basadas en los efectos especiales, pero no para una historia convencional. También por el coste, ¿no?, que conlleva hacer una película de tipo, ¿no? Exacto. Parece que ha estado, bueno, pues desde el año, bueno, desde casi acabar Titanic con el proyecto, pero nada, ya al principio, a pesar de que había muchas dudas, muchos pensaban de que se la iba a pegar, la verdad es que las primeras críticas que está viendo de la película y seguramente los miembros de la comunidad que ya la han visto, pues parece que la están pintando bastante bien. O sea, Marital, sí, sí. ¿Tú cómo crees que Cameron habrá logrado con esta técnica mantener una película que dura 3 horas sin empachar? Uf, la verdad es que estoy... esa es la gran duda que tengo. El argumento en principio parece bastante simple. Sí, simple, totalmente simple, pero es la gran duda que tengo. ¿Cómo voy a aguantar tanto tiempo una historia que no a lo mejor da para un cuarto de hora? No lo sé. Además, tú ya has oído críticas de que la comparan incluso con Bailando. Bailando con lobos en el espacio. Con pitufos, sí. ¿No? Sí, con pitufos altos. Hombre, yo creo que... Y bueno, son 3 horas, pero que yo creo que se van a pasar voladas, ¿no? Hombre, aunque sea la historia simple, pero yo creo que voy a estar ahí en la butaca pegado con seguro que espectaculares. O sea, que aburrirme, además, seguro que me no me voy a aburrir. Sí, además que James Cameron es un gran director de acción y yo digo que lo mejor de Titanic fue cuando se hundió el barco. O sea, cuando que... Una ¿no? cuando se empieza a hundir el barco, la última hora es impresionante. Pero que es un grandísimo director de acción, tiene un sentido del ritmo impresionante y eso por lo menos eso sí que nos va a garantizar un buen espectáculo. El problema de estos proyectos es eso, que claro, estamos viendo, pues, tanto en los Oscar como en los premios y incluso a nivel de taquilla, lo hemos visto ahora con el fenómeno reciente de District 9 o Paranormal Activity, que principalmente ahora las películas que salen rentables pues son precisamente las que menos dinero han costado, porque es más fácil cubrir ingresos. ¿Creéis que al final sale rentable un proyecto como este que tiene, pues, si no consigue un buen puñado de nominaciones al Oscar, un taquillaje muy potente, vale la pena proyectos como estos? Lo veo muy difícil. Son 500 millones de dólares. Lo veo muy, muy difícil. Tiene que funcionar muy, muy, muy, muy bien. Yo creo que no, difícil, hombre, sí que será difícil, ¿no? Pero, hombre, tener en cuenta los 10 euros de cada entrada. Y sí, también, sí, creo que los costes, los 500 millones, están divididos en varias empresas, no solo en una, ¿no? Entonces, bueno, sí, habrá menos riesgos también, ¿no? Pero vamos, yo creo que sí que lo va a con la que creo que en este caso no se puede permitir el lujo de que empiece titubeante. Por lo menos creo en eso. No, lo bueno es que parece que es una fecha muy estratégica para estrenarse, que, bueno, aquí en España coincide con Donde Viven los Monstruos, que también sí, estrenó. Creo que la competencia, ¿no? No, tampoco lo creo, ¿eh? Tampoco creo que en Estados Unidos tenga gran competencia. Ya se ha estrenado eso hace varias semanas, y ahora que ya también el fenómeno Crepúsculo, bueno, Luna Nueva, pues ya parece que ha recaudado todo lo que tenía que recaudar, pues se estrena en una época inmejorable, la verdad. Tampoco Spanish Movie le va a ser gran competencia, ¿no? No, lo que va. Para nada. Lo tiene vía libre para arrasar en todo el mundo. Además, sí, la promoción se han currado un montón. El hombre James Cameron, pues, le encantan este tipo de cosas, ¿no? y yo creo que de verdad que va a arrasar. No lo veo tanto como una especie de revolución ahí instantánea, oh, al cine tres dimensiones va a llegar ya. Lo veo como un punto bastante importante, ¿no? Y a partir del estreno de Avatar, el éxito que tenga, sí que va a repercutir bastante en el cine en tres dimensiones, ¿no? Que hasta ahora solo ha sido un cine de animación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y va a ser un, antes hemos va a ser un punto de transición y veremos qué sucede a partir de ahí. Sí. Antes ha salido también, Teyes lo comentaba, pues otro estreno reciente como Cuento de Navidad, que también, a pesar de ser una técnica diferente, pues también utiliza el 3D. O sea, volvemos un poco a lo mismo. Tú, Teyes, saliste pues maravillado de la película de FMX, ¿verdad? Sí, también porque vi el tráiler de Avatar, ¿eh? También hizo bastante. No, pero sí, la verdad es que empezó a estrenar una película de entretención y a verla, y a mí, no sé, yo creo que poco a poco sí que van consiguiendo una espectacularidad increíble. O sea, se nota muchísimo la evolución de las primeras películas que salieron en tres dimensiones a las que están saliendo ahora. Y vamos, y yo por los 6 minutos que vi el tráiler, que por cierto te cuentan toda la película, te cuentan toda en el tráiler, yo, vamos, en serio, yo no, vamos. No, que okay, quiero verla ya. Sí, quiero verla ya. No se va a entrar a estudiar el estreno, pero vamos. Sí, por eso. Verla sea para adorarla o despellejarla, pero sí, no, hay que verla. No parece pues que... Estamos especulando un poco, ¿no? Pero sí. Exacto. De todas maneras, yo juego con ventaja, ¿no? Porque ya salió las críticas positivas de la película. Y juego con un poco de ventaja sobre Mari Carmen, que... No, sí, no, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la película será espectacular. No tengo nada contra de ella. El tema es si habrá algo más de eso, es la gran pregunta. Exacto. Por ejemplo, aquí teníamos algunas críticas, por ejemplo, bueno, han salido tremendas. Variety, por ejemplo, decía: un triunfo, James Cameron una vez más desvela un film que todo aquel que disfrute en un cine tiene que ver. El 3D es empático, sin abrumar, metiendo al espectador en la acción sin llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, The Guardian: Avatar me ha dejado pasmado durante 150 minutos, volví a sentirme un crío. Gracias, James Cameron, el revolucionario 3D es alucinante. No sabemos si... Sí. ¿Eso forma parte de los 150 millones de promoción que se han gastado? Sí, eso pues es esperemos que no. Pues un fervor absoluto, pero la verdad que en Estados Unidos ha habido absoluta unanimidad prácticamente. Sí. Bueno, tiene un 92% eso... en Rotten Tomatoes, tiene 92% de críticas positivas. Sí. Que pues de momento va súper bien. A mí eso me hemos quedado un poco, ¿no? Que haya tanta unanimidad, ¿no? Por lo menos le está yendo mejor que a Peter Jackson. Sí, además una película tan arriesgada como esta, que es muy complicado un proyecto tan esperado y tan ambicioso, pues lograr cumplir con creces las expectativas. No, sí, pero además la sensación que se tenía en los últimos meses era un tanto de, Dios mío, qué decepción me voy a llevar con esta película. ¿O no nos ha pasado eso? Sí, porque además... El último, bueno, salió una noticia hace un mes, mes y medio, de que incluso estaba a falta el montaje definitivo y todo esto, lo cual hacía presagiar los peores augurios. Sí. Un proyecto en el que se juega tanto dinero, tenerlo a medio atar muy bajo con el título, a mes, mes y medio, es un poco preocupante. Sí. Yo tenía un poco saturación de trailers, de carteles de la película, ¿no? Es un poco, me resultó cansino, la verdad, eso al principio, ¿no? Pero ya te digo que fue eso, sentarme a ver el trailer en tres dimensiones y dije, aquí hay algo grande. No, a vosotros nos pasó un poco de no sé cómo dicen, joder, pero para un poco ya de promoción, ¿no? Que estoy cansado. Sí, a mí también me pasa. Y es que de hecho eso es lo que me pasa, que estoy un poquito harta de ver cosas de Avatar y... Estoy deseando ver la película y no quiero ver nada más porque me da la sensación de que me voy a llevar un palo gordo, pero nada más, es cuestión mía. Confiemos. De todas formas, en principio lo que parece que va a ser, pues, bueno, lo vamos a llamar un Titanic 2, pero que James Cameron pues tiene también... Ay, ojalá que no sea Titanic 2. Objetivo descarado de éxito, incluso hasta en la canción que salió hace un par de semanas, de Leona Lewis. A mí me parece horrenda. ¿Qué? O sea, vosotros... Eso coincidimos, sí. Coincidimos, ¿verdad? Sí, me parece horrendo. La banda sonora de James Horner me parece un refrito de todo lo que ha hecho anteriormente. No lo he escuchado. La canción sí, dije, madre mía, mi vida. No, es que además hasta parecía... Pero yo creo que James Cameron no tiene nada que ver con la elección de Leona Lewis. Vamos, esperemos que no. Esperemos que no. Además, es que la canción, bueno, que hasta parecía poseída por el espíritu de Escipión, porque bueno, que, ay, qué horror. Que hasta se le ha ido toda la voz, nada, parecía un refrito de la canción de Titanic, pero bueno. Ay, qué horror. En versión mala, por supuesto. Pero malísima. Si ya la canción de Celine Dion yo tenía todo en contra, es que aquí lo tengo peor, ¿eh? Qué horrenda. Pues veremos a ver qué tal, lo dejamos aquí si eso, porque como se dice, esto es hablar por hablar, ahora hay que ir al cine. Yo creo que es uno de los ritos de estas navidades, pasar por el cine para ir a ver Avatar, la nueva película de James Cameron, pues que ha tenido, pues eso, durante los últimos 12 años, pues con desmentidos, el proyecto salía adelante, no salía, y finalmente ya se tienen las pantallas de todo el mundo intentando, pues, conseguir ser una de las películas más exitosas que deje este 2009. Así que Mari Carmen Téllez, pues esperaremos a verla y esperamos animamos a todos los lectores que hagan lo mismo. Exacto, a verla. Muy bien, un abrazo a los dos, gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Van a mandarnos un mensaje que pueden apoderarse de todo. Pero nosotros vamos a mandarles otro. ¡Que esta es nuestra tierra! Ya está en marcha la nueva votación de los Foreto. Los Foreto, que premian lo mejor de 2009. Desde hace 6 años llevamos premiando en nuestra comunidad lo que la gente que paga por ir a ver el cine, es decir, nuestros foreros, opinan que es lo mejor del año en categorías como película, director, actor, actriz. En los últimos años han premiado a películas de la calidad de Kill Bill, Antes que el diablo sepa que has muerto, Million Dollar Baby o Brokeback Mountain, películas que han marcado los últimos años de cine, y nosotros queremos contar con vuestro apoyo para elegir a los nominados. Ahora mismo estamos en la primera ronda de votaciones, que terminará el día 29 de diciembre, y ahí las 5 candidaturas, las 5 apuestas más votadas de cada categoría pasarán a una fase final en la que entre esos nominados se elegirá al ganador en cada categoría. Hay para votar hasta el día 20 de enero, porque el día 21 conoceremos a los ganadores en una gala especial conducida por los miembros de nuestra comunidad. Ya la pregunta más importante, ¿cómo se puede votar? Pues muchas vías, desde dejando un mensaje en el propio foro, dejando un mensaje a la cuenta de administración coronado@loqueyotediga.net o incluso dejando mensaje en nuestro canal en Facebook. Eso sí, a partir de cuando se conozcan los nominados, a partir del día 29 de octubre, todos los mensajes se tendrán que enviar, pues, por privado a la cuenta de administración coronado@loqueyotediga.net. Lo seguiremos recordando y veremos a ver cuál es la película, cuáles son los actores y también cuáles son las series, ya que este año por primera vez nos abrimos al mundo de la televisión con 3 categorías que premian a lo mejor que nos ha dado la pequeña pantalla este año en mejor serie, mejor actor de serie, también mejor actriz de serie. Así que ya sabéis, están en marcha la nueva votación, la primera votación de los Foreto 2009. Esperamos vuestro voto. Todavía no ha terminado el 2009, pero la carrera por los Oscars de 2010 ya ha comenzado desde hace unas semanas. las primeras asociaciones de críticos ya han dado su veredicto y han señalado cuáles son las películas mejor colocadas para ser una de las candidatas al Oscar. También nombres de actores, actrices, en una carrera apasionante en los que unos irán cayendo y otros irán afianzando sus opciones. Para hablar de ello también tenemos nuevamente a Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Hola, ¿qué tal? Y vamos ahora con uno de los temas que tenemos esa afición compartida, que es hablar de premios. Sí. Esperemos que no nos pongamos muy pesados, como nos gusta tanto. Pues. Bueno, pues de lo que comentábamos, ya ha comenzado la carrera, las primeras películas empiezan a sonar, y este año, primero, los Oscars son más tarde, debido a los Juegos Olímpicos de Invierno, es el 7 de marzo, así que tenemos todavía más semanas para andar con cábalas. Pero la principal novedad a la que nos enfrentamos es eso, que bueno, por primera vez desde los años 40 tendremos 10 películas nominadas. Uh-huh. ¿Qué opinas de esta decisión? El objetivo cuando se anunció sería que además de películas independientes que eran las acostumbradas a entrar en los premios importantes en los últimos años, también entraran pues películas de animación, películas comerciales. ¿Cómo crees que puede salir el listado este año con ese cambio a 10 películas? A mí me parece todo muy raro. Me parece muy raro porque, vamos a ver, muchas de las películas que a priori parecían que tenían la etiqueta de FIC, de For Your Consideration, se han caído, como es el caso de Lovely Bones, de Peter Jackson, como es el caso de Nine, de Rob Marshall, que está recibiendo unas críticas feroces en los Estados Unidos. Bueno, aunque yo creo que The Weinstein Co. va a apoyarla muchísimo y se va a colar al final, pero me parece todo muy raro. Hay dos, tres que tengo muy bien situadas, pero el resto no. O sea que no podemos llevar muchísimas sorpresas en este apartado. La verdad es que parece un año complicado, porque es lo que dices, pero es un poco una sensación que hemos tenido mucho en los últimos años, porque hemos estado acostumbrados a que los grandes títulos fueran cayendo en favor de las producciones más independientes. Slumdog Millionaire de turno. Y este uh-huh. año parece que va a pasar lo mismo, incluso más evidente, todo es lo que dices. Parece que sí que hay muchas películas que pelean por la nominación, pero a día de hoy, pues unas tres o cuatro que son las que realmente pelearán por el Oscar, como por ejemplo Up in the Air o Precious. ¿Pero no crees que Precious está desinflando? Sí, Precious está. La verdad que comenzó con unas críticas muy, muy positivas. En las últimas semanas se está desinflando, como dices. Aunque... Pero yo creo que se. Yo creo que se está desinflando de la misma campaña promocional extenuante que están llevando Tyler Perry y Oprah Winfrey, que la gente se está tratando de ella. Es una campaña que comenzó también muy pronto, y la verdad con el Festival de Sundance, sí. Es una película bueno, que una vez que se ve, bueno, y las imágenes que se han visto de ella, pues a pesar de que es una temática muy fuerte, con unos hilos de esperanza, vemos que trata sobre una adolescente de Harlem, eso de violada por su padre, embarazada. Sí, sí, una historia de superación que encanta, pero que es una madre tentadora, o sea que es el peor de los escenarios posibles. Y sí que para esta campaña irále un poco a Oprah con Australia, un poco el año pasado lo mismo. Con Crash no, Crash no, con Crash también la apoyó mucho y al final se dio Oscar. Sí, no, lo de Crash es que vino, fue de menos, pero con Prey parece que ha pasado al revés de sitio. O sea, la gente se está harto de ella. Como la gran favorita y ahí cayendo, pero de todas formas no sé qué pensé, pero parece que. Yo personalmente creo, por lo menos, entre las 10 sí que está, y sobre todo. No, eso sí. Entre las 10 sí está. Porque es la revelación del año, es la que mayor número de títulos está generando y tiene el apoyo del lobby afroamericano de pasta. Pero, y además, yo creo que no. Bueno, es una opción que tengo. Va a ser una película que, por la crítica, por las asociaciones críticos, estamos a la espera de lo que diga Los Ángeles y Nueva York mañana, uy, esta noche. Pero no estará en todas las asociaciones de críticos, pero sí creo que va a ser muy apoyada por los gremios de actores, por los gremios de guionistas, de directores, pero por la asociación de críticos no tanto. Es una sensación que tengo. Es una película. Y en los Globos de Oro, por supuesto. Es una película que tiene también como unas intenciones tan descaradas de conmover, de provocar la lágrima, que a lo mejor eso puede ir en su contra, porque también un poco ha sido comparada, salvando las distancias, con Slumdog el año pasado, también una película. Sí, que Slumdog es el gran. Trata un tema muy crudo, pero lo baña así con ciertas dosis de esperanza. Sí, bueno, es lo que me han contado, yo no la he visto, pero me han dicho que es ese buen rollismo que tiene al final chirría bastante, y que tiene muchísimos clichés. Bueno, pues aparte de Precious, hay otras películas de las que se están hablando. Primero lo que has comentado, pues The Lovely Bones, de Peter Jackson. Nine de Rob Marshall. Nine espera pues también un poco una resurrección de cara a los gremios y de cara a los... Y los globos de oro. Los globos de oro. Y los globos de oro. Pero parece, no sé tú qué opinarás, que Nine en principio puede tener mayor recorrido que The Lovely Bones, que la verdad es que está teniendo palos por todos lados. Sí, The Lovely Bones está teniendo muchísimos palos, pero una película que quiera ganar el Oscar, que el crítico más importante de la revista Variety la compare con los Teletubbies, perdón, que se me había olvidado, con los Teletubbies, ya es que te quita cualquier esperanza de obtener un Oscar. Pues, te quita todas las... De todas formas, Nine, pues eso, en principio en los Globos de Oro, pues es donde tendrá su resurrección, pues a los Globos ya sabemos que les encantan los musicales, uh-huh. Y en principio, pues también debería ser una de las películas, si no la más nominada, pues como tiene esa combinación de interpretaciones y de apartados técnicos, pues ser una de las más destacadas, aunque bueno, aunque le pase luego el síndrome Benjamin Button del año pasado o de otras películas. O Dringers también. Era la más nominada, pero no estuvo en el apartado de mejor película ni mejor dirección. Estuvo sonido, estuvo dirección artística, actriz de reparto que luego se lo llevó, pero no estuvo en el apartado de mejor película, si mal no recuerdo. Pues Precious parece que se mantendrá como una de las destacadas, The Lovely Bones lo tendrá difícil, Nine esperamos su resurrección las próximas semanas. En Nine yo confío en la campaña orquestada por The Weinstein Co. Ya tienen toda la maquinaria a funcionar y es muy raro que la paralicen. Vamos, ni de coña la van a paralizar. Lo único malo de la película, por lo menos ahora, estas semanas, luego suponemos que en las otras tal vez la cosa vaya mejorando, que incluso una nominación que se daba como segura, que era la de Penélope Cruz como actriz de reparto, pues uh-huh. Se está un poco viendo perjudicada por la recepción inicial de la película e incluso hasta se pone en duda que pueda aspirar a categorías interpretativas. Sí, sí, sí. Y además también lo veo muy chungo en el apartado de mejor actor, porque en el apartado de mejor actor y mejor actriz de reparto hay un atasco monumental. No sé, creo que ahí son muchos los que aspiran a estar candidatos, a ser nominados, pero hay que coger a 5 nada más. Sí, sí. Además, Daniel Day-Lewis, que es el protagonista de Nine, pues parece que, y por las críticas que están llegando, pues que corre el peligro de quedar eclipsado por tanta mujer y al final. Sí, sí. Pues, es lo que le pasaba también a Antonio Banderas en el espectáculo, en el musical de Broadway. Él era el protagonista, pero quien se llevaban los elogios eran las chicas. Sí, sí. Pues nada, vamos a ver qué pasa con Nine, que ha sido uno de los títulos del año, pues que va cayendo. Pero si hay un título pues que va a viento a favor y que podríamos aventurar, aunque queden unos meses, que es pues a día de hoy posiblemente el favorito, es la película, la tercera película de Jason Reitman, el director de Gracias por fumar y Juno. Se llama Up in the Air, está protagonizada por tu... Pues, por mi Giorgio. Favorito. No, mi actor favorito no. ¿Quién es tu actor favorito? ¿Tú observador? Bueno, George Clooney no lo es, pero no es mi actor favorito. Vale. Bueno, mi observado. Tu observado, que ahí nos has ido contando en el foro con las últimas novedades de la película. Y sí que parece que después de ser reconocida por la Junta Nacional de Críticos y su buen paseo crítico esta semana por los críticos de Detroit, Los Ángeles, Nueva York, parece que se postula en principio como la favorita. ¿Qué opinas de él? Sí. Bueno, la verdad, confieso que Up in the Air, cuando se anunció el proyecto, no tenía especiales esperanzas en él. Me fiaba de Jason Reitman, me fiaba de Clooney, pero había algo que me echaba para atrás. No sé qué era. Pero conforme he ido escuchando sobre ella, me he ido animando más. Y en agosto empezó a surgir el rumor de lo contenta que había quedado la Paramount con la película. No sé si estabas al tanto de eso. Y a finales de agosto se presentó en el Festival de Telluride, que no es un certamen que tenga el mismo poder de convocatoria que el Festival de Toronto, que se celebra una semana después, pero que es cubierto por muchos medios de Internet. También hay representación de Variety, de Hollywood Reporter, y ahí saltaron todas las alarmas diciendo: esta es la obra maestra del año. Y madre mía, me sorprendió muchísimo. Y he visto que la reacción que ha tenido en todos lados ha sido igual. Ya conozco a gente que la ha visto y me dice que es maravillosa y yo estoy ansiosa por verla. Estoy deseando que llegue febrero para verla. No, la verdad que si ya con Juno ya se quedó muy cerca de triunfar en los Oscars, pues parece que con con Up in the Air, pues tiene muchas posibilidades. Es una película que además de George Clooney está protagonizada por Vera Farmiga y Anna Kendrick, que parece sí. Opciones bastante fuertes en la categoría de actriz de reparto. Sí, Anna Kendrick. Y en principio puede ser eso, tal vez la opción de consenso, que entre películas ambiciosas y otras demasiado modestas, pues sea al final la que se lleve los votos. Pero no creo que Up in the Air tenga el perfil de Oscar, no lo sé. No, a mí me pasa lo mismo que a ti, porque viendo el avance, o sea, parece que estemos viendo pues como la Terminal en su día, la película de Spielberg. No creo que tenga tanto que ver con la Terminal, no lo tiene nada que ver con la Terminal, pero... No, por el ambiente y el escenario. No es un gran drama, no es una gran comedia, es una película que se queda ahí en término medio, tiene una buena dosis de amargura como la tuvo el año pasado Revolutionary Road. Lo que pasa es que Revolutionary Road en ese aspecto era más extremista, pero es que no lo sé. La verdad que viendo lo que sucedió el año pasado con Revolutionary Road, que todo el mundo le dio un palo tremendo y era una película maravillosa, pues no sé qué pasará este año con Up in the Air, pero de todas formas parece... por lo menos está funcionando muy bien en esta primera temporada de premios. Vamos a ver si a la hora de pronunciarse los gremios y los Globos de Oro sigue teniendo esta misma popularidad que tiene ahora. O a lo mejor es que estamos o nos enfrentamos a un año de deméritos, porque si bien el año pasado, pues tal vez por eso luego vino lo de las 10 películas nominadas, es verdad que se quedaron fuera pues películas del nivel del Caballero Oscuro, Wall-E, Gran Torino, Revolutionary Road, La Duda, El Luchador, o sea, un número de películas extraordinarias. Pero, que eran muchísimo mejores que Slumdog Millionaire. Correcto, pero quizás este año no tengamos tan buena galería de títulos, porque entre las que todavía no han llegado y las que ya están pues casi en la carrera de las críticas, quizás surja una película como Up in the Air o The Hard Locker, que ahora hablaremos de ella, pues sí. Que se lleve un poco la opción de consenso. Precisamente The Hard Locker, que es de Kathryn Bigelow, y que también trata un tema espinoso, bélico, de un batallón en Irak, pero que para ser un tema que normalmente no han solido premiar ni han valorado mucho, parece que llega con bastante fuerza de cara a los Oscars. Sí, bueno, lo más curioso es que es para la crítica, y bueno, es la única película que ha conseguido el éxito, la única película que habla sobre la guerra de Irak que ha conseguido el éxito de la crítica. La crítica la considera la mejor película que se ha hecho sobre la guerra de Irak. Y también ha contado con el apoyo del público, que siempre le da bastante de lado este tipo de producciones. Pero hay que tener en cuenta que no es una película que nos haga una crítica sobre la guerra de Irak, sino que es una película descriptiva. Nos describe la situación del pelotón de soldados que están especializados en desactivar bombas y nada más. No te mete ninguna crítica contra la administración Bush, pero nada de eso. De todas formas es una de las películas que por lo menos eso, en categorías como parece, incluso que si uno de los hechos históricos es que tenemos 10 películas nominadas, también otro hecho puede ser que posiblemente pueda ser la primera vez que una mujer gana el Oscar a Mejor Director. Las tiene todas consigo para ganar, las tiene todas consigo. Porque si bien hay muchos eso que ponen en duda que la película tenga opciones serias para el premio gordo, pero en cambio hay práctica unanimidad de que es la favorita para el premio a mejor dirección. Sí, la verdad es que la realización de Kathryn Bigelow es impecable y tiene una potencia tremenda y supera, por lo menos en el aspecto de dirección, supera muchos trabajos del año. Y luego siempre llega otro nombre que siempre hay que tener muy en cuenta en la carrera, como es Clint Eastwood. Presenta este año Invictus, que es una película que adapta la novela de John Carlin sobre, pues, más que un biopic sobre Nelson Mandela, es sobre el hecho histórico ocurrido en 1995 con el campeonato de rugby, que sirvió un poco para unir a Sudáfrica después de la salida de la apartheid. Y la verdad es que después de haber triunfado con Million Dollar Baby, ser nominado por Cartas desde Iwo Jima y ser el año pasado ignorado totalmente por Gran Torino, y el intercambio. Pues ¿qué opinas que pasará este año con Invictus? ¿Será una de las destinadas a disputar el Oscar, irá de tapadillo o será olvidada? ¿Qué piensas? Yo creo que estará porque tiene el favor sentimental, más bien. Pero no creo que sea la gran triunfadora. Tengo muchísimas dudas con lo que sucederá con Morgan Freeman. No sé si estará Matt Damon nominado. Creo que Clint Eastwood sí va a estar, la película sí va a estar. y el guión, pues lo dudo muchísimo, porque el guión es lo que más palos se está llevando de la crítica. Pero creo que Star sí estará, pero no creo que vaya a ser la ganadora. Y luego tenemos por ahí otras que están en término medio, como sería un poco tal vez la opción British de este año, una película que ha tenido muy buenas críticas, que tiene... An Education, aquí se llamará Una Educación, se estrenará en febrero, y por lo menos parece que irá lanzada porque puede tener en su haber pues a la posible ganadora del Oscar a la Mejor Actriz, ya que la joven Carey Mulligan está teniendo unas críticas excelentes. Y hasta ahora es la única que ha sido premiada en el apartado de Mejor Actriz. Se llevó el premio de la National Board Review, se llevó el premio de la crítica de Washington y se llevó el BIFA, aunque el BIFA no se tiene en cuenta para este tipo de cosas. El BIFA, de los premios independientes del cine británico. Ahora hablaremos brevemente de la categoría de actriz, porque para dar cerrojazo a Mejor Película y Director, pues hay dos películas que parece que son las que pueden ser las principales beneficiadas de que se haya ampliado la lista de 5 a 10, porque principalmente ese era el objetivo, que entran este tipo de producciones. Hablamos de Up, de Pixar, que se convertiría así en la segunda película animada en estar nominada en ese apartado, y también de Avatar, que después de las muy buenas críticas que está recibiendo, pues posiblemente también pueda estar entre esos 10 elegidos para el Oscar a Mejor Película. ¿Lo ves posible? Tanto Up. También hablaría de Malditos Bastardos. Yo creo que Malditos Bastardos se está aprovechando muchísimo de la debilidad de otros títulos. Y además que hay que tener en cuenta que funcionó muy bien en Estados Unidos, tanto a nivel de crítica, tanto a nivel de público. Y yo creo que sí puede beneficiarse que sí se puede beneficiar para estar ahí. Sí, pero parece que hay 8 plazas más o menos claras y las últimas 2 pues que se la jugarán ese tipo de películas, Malditos Bastardos, incluso 500 Días Juntos, y 500 Días Juntos, A Single Man, así que veremos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues Man es una película que está gustando muchísimo a la crítica, pero ¿qué pasará con el público? No lo tengo nada claro. Correcto. Y bueno, pues hablando ahora de otras categorías brevemente, pues si te parece, vamos de las 4 categorías más importantes, que son las de los actores, actor protagonista, pues parece que será en principio, por los primeros premios que están llegando, pues se habla de George Clooney, de Morgan Freeman, de Colin Firth, de Jeff Bridges, con lo que parece que será una de las categorías más potentes. Y Jeremy Renner, de Hurt Locker. No hay que dejarlo atrás tampoco. Porque llegarán... Sí, pero Jeremy Renner parece, en teoría... sería un poco el invitado de piedra, porque con esto... Sí, el invitado de piedra, también Ben Foster, por The Messenger. Incluso Joseph Gordon-Levitt, me encantaría que estuviese ahí Joseph Gordon-Levitt. A mí también, ¿verdad? Porque la verdad es que sí, 500 Días Juntos, pues es una película que en principio tendría... Ya está siendo reconocida por los primeros premios y asociaciones. Sí. Hay que tener una presencia, pues bueno, tanto de guión original o de algunas categorías importantes. Uh-huh. La verdad que estaría muy bien. Pero lo mejor actor es lo que te comentaba, porque parece que será, pues, que van a llegar muy igualados hasta la meta, en principio, hablar hasta que un poco se fallen los globos de los premios de los gremios, pero parece que no va a haber un gran favorito entre Clooney, Freeman, Firth y Bridges, porque todos unos buscan su primer Oscar como protagonista, como Clooney y Freeman, y otros el primero, porque ya Bridges será su quinta nominación. Y muchos hablan de que sería igual que Kate Winslet del año pasado y muchos otros, pues quizá la deuda pendiente a saldar este año. Sí, bueno. No sé qué opinas. Pues lo mismo que tú. La verdad es que hasta el momento es que no está nada claro. Vamos a ver quién va cogiendo ventaja, quién es el que se lleva el Globo de Oro, quién es el que se lleva el BAFTA, el premio del Sindicato de Actores, y ya podremos decir. Porque el año pasado sucedió que el BAFTA y el premio del... Y el Globo de Oro se lo llevó Mickey Rourke y al final se llevó el Oscar Sean Penn, que se había llevado el premio de la Critics' Choice y el premio del Sindicato de Actores, si mal no recuerdo. Y en cambio la categoría de Mejor Actriz parece un poco más descafeinada porque muchísimo. Se habla, pues que parece que será entre Meryl Streep, los que intenten que por Julia pues consiga ese tercer Oscar que tanto se le resiste, aunque parece un papel... Pero no creo que Julia sea el papel para que le dé el tercer Oscar. Correcto. Después de que se le escapara el año pasado por la duda, no creo que sea Julia el papel de Oscar. Entonces ahí descartando, a no ser que se cuele una sorpresa... De última hora, pues parece que estará entre dos jovencitas como Carey Mulligan y como alternativa Gabourey Sidibe, que sufre de lo suyo en Precious. Abby Cornish también por Bryce Starr, pero no sé si está tan clara su candidatura. Está perdiendo mucho fuelle esta chica últimamente. Y bueno, la verdad es que es una candidatura que yo veo a dos o tres claras, más o menos claras, incluyendo a Meryl Streep, porque tiene que estar Meryl Streep. Pero en las otras dos no las tengo nada claras. Es que incluso podría estar hasta Sandra Bullock por Blindside. Y eso me asusta muchísimo. La verdad es que después de haber visto a Reese Witherspoon, por ejemplo, ganar un Oscar, pues bueno, Sandra Bullock ya estamos curados de espanto en cierta manera. Además, sí, que parece que bueno, pues, pero me sigue dando miedo. No, pues sí, que parece de todas formas que en Blindside pues tiene todo lo que encanta a los académicos: historia de superación personal, drama racial, cierto cambio de registro, encima sale así un poco como afeada, como... Sí, parece Mila Jiménez, según un amigo mío. Pues entonces veremos a ver cómo te da suerte. Bueno, pues nada, esto era un poco esta primera aproximación. Como decimos, todavía no termina el año, quedan muchos meses, queda toda la entrega de premios, de gremios, de globos de oro, de cara a la llegada de los Oscar, pero parece que ya poco a poco pues van llegando ya las apuestas a posicionarse. Lo iremos viendo en nuestra página web, en el salón de premios, en Televisión Oscar, y gracias Mari Carmen, y veremos, de nada, veremos gracias a ti, qué nos depara la carrera. Eso. Un abrazo. Igualmente. Y ahora, para terminar, qué mejor que recomendar el mejor cine para disfrutar en casa estas Navidades, o también para regalar. Es época de fiestas, de celebraciones, y siempre en las estanterías y con las últimas novedades de los DVDs siempre se puede encontrar a veces el regalo perfecto. Pero para eso lo mejor es tener un guía como Tellez, que durante todo el año nos recomienda pues todas las últimas novedades del mundo del DVD. Hola Tellez, de nuevo, ¿qué tal? Hola de nuevo, ¿qué tal? Bueno, pues a ver, ¿qué nos recomienda? Yo aquí estaba haciendo ya casi la lista de los Reyes Magos, tanto para mí como para las personas a las que tengo que regalar, y ¿qué consideras que es destacable? ¿Qué buenos regalos en DVD encontramos estas Navidades? Sí, bueno, pues yo creo que destaca uno por encima de otros, ¿no? Que es la como Up, ¿no? La peli de Pixar, que para muchos es lo mejor que se ha estrenado este año. Sí. Y bueno, salió en DVD hace un par de semanas y de estas deja un poco que desear, pero bueno, aún así tiene bastantes cosas. De las cosas que tienen los extras, podemos destacar un corto inédito que no sé si habrás visto, que se llama La Misión Especial de Edad. Luego también el corto que incluye en los cines, parcialmente nublado, escenas alternativas. Y bueno, y luego un documental titulado La aventura nos espera, del viaje del equipo a Sudamérica, ¿no? Cuando vieron las localizaciones para hacer la película. Y bueno, yo creo que ese yo, por lo menos, si me escucha alguien, que me lo regale, por favor, que... Sí. Bueno, Api yo creo que puede ser un valor seguro, además valor seguro. Es el típico DVD que yo creo que siempre se puede acertar con él. Lo malo es que no, en esta ya te digo, no es como Wall-E el año pasado, que salieron dos discos y muchos contenidos adicionales, pero bueno, no, la verdad es que no, podrían haber salido un montón de extras más, pero no lo entiendo, pero bueno, aún así es una compra bastante recomendable. Y para los que todavía tienen prejuicios con la animación y con Pixar y quieran alguna otra apuesta de estreno, que tenemos por ahí. Bueno, yo otro de los DVDs que considero de los más interesantes que han salido este año es Déjame Entrar, ¿no? El fenómeno de vampiros alternativo, ¿no? Crepúsculo de este año, que salió en tres ediciones, una edición sencilla, otra coleccionista y otra en Blu-ray. Y bueno, la edición coleccionista está a un precio bastante asequible y trae extras bastante llamativos, desde escenas eliminadas a galería de imágenes, un bielsa del director y un análisis bastante bastante raro, ¿no? Cuando vi el extra de Carlos Bollero, Ángel Sala y Bayona sobre la película. Que sus opiniones eran bastante positivas, ¿verdad? Para sí, sí. Pues no, y también es una recomendación bastante bastante jugosa la de Déjame Entrar, y también dices que eso, a pesar de que es una película un poco, pues eso, con bajo presupuesto, modesta, que viene de la cinematografía nórdica, pues llega, al contrario que App, llega con bastantes extras, ¿verdad? Sí, sí, eso sí. Y luego otra película que me gustaría destacar, otra edición, que según la revista Cahiers es la mejor de año, es la de Vampire, de Dreyer, que salió a principios de este año en una edición de dos discos coleccionista también. Y la verdad es que es bastante, bastante recomendable para... Eso lo recomendaríamos para los gourmets, ¿no? Para los cinéfilos. Los de paladar fino. Sí. Y ya que has apuntado eso, alguna novedad clásica, tenemos por ahí algo que no sea reciente, alguna remasterización, alguna edición de lujo de una de estas películas clásicas que se reeditan. Sí, salió la edición de Lo que el viento se llevó, de especial 70 aniversario, de 5 discos. Bueno, hay un mogollón de extras y remasterización de la peli, y vamos, eso pues es una edición muy parecida a la que salió hace unos años. Pero bueno, se ha añadido un quinto disco de extra. Y también otra edición que ha salido también ahí con extras a porrón es la del Mago de Oz. Así que bueno, se comentó en su momento en la página web, ¿no? Que también está vendiendo bastante. Y bueno, también es una compra bastante recomendable. Luego otro clásico que salió hace poco es Con la muerte en los talones, Fuera Apache y La fiera de mi niña. Y bueno, y luego ya compras así seguras para gente pues que no sepas muy bien qué regalar. Y dices, pues, hombre, siempre que a Blancanieves o Harry Potter, ¿no? Que esos son los típicos DVDs, que si no te quieres mojar mucho, yo creo que casi siempre vas a aceptar. Bueno, yo me he quedado ahora mismo pillado con esos 5 discos de Lo que el viento se llevó, que ya parece no haber límites en este tipo de ediciones. Pero veremos, ¿sabes? De todas formas son clasicazos que también vienen bastante potentes. ¿Y en lo referente a packs o recopilaciones tenemos algo? Sí, en packs, bueno, hay uno especialmente que me llamó mucho la atención, que es el uno dedicado a la figura de Clint Eastwood, que han salido dedicados, y que cada uno pues además viene acompañado de un libro de 40 páginas con fotografías de sus películas. Y bueno, no solo encontramos las películas dirigidas por él, sino también las que actúa, ¿no? Como Harry el Sucio o El bueno, el feo y el malo, y de las últimas que salen las cartas de Cibo Yima. ¿Sí? Y sí, cada pack cuesta 75 euros, y bueno, vienen presentados en forma de libro, y cada pack tiene 10 películas de Clint Eastwood. Muy completo. Veo que abarca eso, pues, prácticamente toda su carrera, ¿no? Sí, prácticamente toda, sí. Y luego, aparte de cine, hemos apuntado algunas, tanto novedades como clásicos como packs. Cada vez más se demandan series, es la mejor vía para regalar y evitar cualquier tipo de anuncio y ver capítulo tras capítulo, uno detrás de otro. ¿Qué novedades tenemos al respecto? Bueno, déjame empezar por The Wire, ¿no? De la serie esta que a mí me encanta, de David Simon. Sí. Que salió, bueno, no sé si recuerdas, hace un año justo salió la primera y la segunda temporada. Y nada, ya acaba de salir ahora la tercera o cuarta. Van un poco lento sacándolas, ¿no? Y la quinta ya, pues a este paso, saldrá a finales del 2010. Pero bueno, aún así llegan la tercera y la cuarta, de 5 DVDs cada una. Y bueno, con extras más bien escasos, pero bueno, aún así muy recomendable para regalar estas navidades. Aparte de esta serie, podemos recomendar una que sé que te gusta, como Mad Men. Ah, muy bien. Que ahora, bueno, salió la segunda temporada este año, con 4 discos y bastantes extras, y por 40 euros. Lo único de Mad Men, a ver si sale en Blu-ray, que debe merecer bastante más la pena. La verdad es que eso, yo Mad Men me he hecho el regalo adelantado con Mad Men y sí que parece, tiene, tampoco es que tenga muchos extras, pero sí que hay alguno así interesante, como un poco radiografía documental de la época y de las mujeres, y está bastante cool. ¿Y tenemos algo más? Sí, bueno, Perdidos, ¿no? La serie que ha rescatado un poco 4, ¿no? Aquí en España. Y bueno, salió un pack que contiene las 4 primeras temporadas, porque la quinta no va a salir hasta febrero. Entonces, bueno, para la gente que se acaba de iniciar a Perdidos y que no tenga ninguna temporada en DVD, pues siempre puede hacerse con este pack. Aunque no sé si perdido sería la tip, porque mucha gente luego el problema que tiene es precisamente eso, que se va comprando las temporadas por separado y luego se encuentra el super pack. Sí, perdido. Que merece la pena esperar, ¿no? Es el tipo de serie que vale la pena más esperarse 2 meses para que lleguen las 5 o no está previsto que salga un pack conjunto. Yo, hombre, de momento las 5 juntas no sé. Supongo que ya cuando acabe la serie, que acaba, pues creo que en junio o en mayo del año que viene, pues supongo que sí que ya tendrán previsto sacar un mega pack, ¿no? De las 6 temporadas y con un montón de extras y todo esto, ¿no? Hombre, si no te puedes esperar, pues siempre te puedes hacer el pack de las 4 primeras temporadas y. Y luego también podemos hacer una especie de buzón del lector, porque el otro día nos dejaba una visitante en nuestra comunidad una pregunta sobre los Tudor, preguntando por la tercera temporada, porque la segunda temporada ha salido hace bastante tiempo, pero la tercera parece que se resiste. No, salió la primera temporada, salió hace 2 años, y la segunda la segunda iba a salir en abril de este año, pero no se ha sabido nada de ella, al final no salió. Y no hay ninguna información de cuándo va a salir, de momento, es rarísimo, la verdad, ha desaparecido. Y es una serie que sí que tiene su público aquí en España, se emite en Canal Plus, y de hecho acaban de estrenar la tercera temporada en Canal Plus, y eso es que funciona bien, pero no se sabe nada de ella. Es un caso muy raro. Y supongo que tendremos también por ahí, pues, las clásicas de los últimos años, tipo también Anatomía de Grey, Daños y Perjuicios... Incluso alguna de estas series, pues fenómeno, que se han recuperado casi más en DVD como que en serie, como Rockefeller Plaza o The Big Bang Theory, ¿no? Sí, o Cómo conocí a vuestra madre también, salió la cuarta temporada hace poco. Y bueno, también me gustaría destacar Carnivale, la serie de HBO que canceló, que aunque la cancelara en la segunda temporada, han salido las dos primeras en DVD y está teniendo buenas ventas. Pues la apuntamos, porque si es sello HBO, pues sí, me siempre... bastante atención. Bueno, pues nada, estos han sido un poco las recomendaciones de diversos ámbitos, tanto de películas más actuales como App o Déjame Entrar, o algunos clasicazos como Lo que el viento se llevó, Con la muerte en los talones, El mago de Oz, también algún pack a cargo de Clint Eastwood. Y un buen arsenal de series para dar y tomar y para escoger nuestra favorita. Bueno, pues Telle, muchas gracias. Y que te regale muchos DVDs. A ver si es verdad. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues hasta aquí hemos llegado, era todo lo que os teníamos que comentar. Nosotros ya nos vamos a celebrar estas fiestas y os invitamos a seguir celebrándolas con nosotros en nuestra página web loqueyotediga.net. Va a estar abierta las 24 horas del día durante esta fiesta para que entre turrón y turrón, villancico, película y película, pues podéis contarnos vuestras opiniones de todo lo relacionado con el cine, tanto desde lo que os ha parecido Avatar, el inicio de la carrera de premios en Estados Unidos, o vuestras apuestas para los Foreto 2009, que son algunos de los temas que hemos tratado en este primer podcast de la comunidad de Lo que yo te diga. Os dejamos con música, que es la que está sonando ahora de fondo, el tema principal de la película Cuento de Navidad, que podéis ver en las pantallas ya, la película de Robert Zemeckis, en la que, igual que Avatar, también se utiliza la técnica 3D. Nos vamos con su música porque qué mejor que despedirnos estos días que con ella. Que lo paséis bien y ya nos volvemos a oír, ver y leer en un nuevo podcast en 2010, en el nuevo año. Mientras, loqueyotediga.net. Hasta luego.